a decirles con el tema de Marcelo Turbovich. Nos contactamos con Marcelo Turbovich, quien podría regresar a la selección nacional, y bueno, obviamente se sorprendió ante nuestra llamada y dice que regresar, eso sí, a la selección sería un sueño hecho realidad. ¿Tal? Un gusto, es así, hablar contigo, hace un buen tiempo no hablamos, y la verdad que es una sorpresa, realmente. Yo estoy metido en el partido que tenemos contra Liberia en el día de hoy a las 7, luego el triunfo del domingo, donde la gente está muy contenta y muy motivada para el partido de hoy, y honestamente no, nadie me ha hablado, realmente algún rumor por ahí, pero más bien que no creo en rumores, y realmente estoy pensando en el partido nada más. ¿Será que de la federación conversaron directamente con su presidente, don Ronald Solís de San Carlos? ¿Usted todavía no conoce eso? Yo no hablé con Ronald, seguramente lo veré a las 5 cuando llegue al estadio, pero la verdad que no, pienso que me hubiera llamado Ronald o escrito un mensaje, lo que sea. Realmente todos los estamentos del club están abocados a la organización del partido de hoy, que es súper importante, pero no sé, si hay algo que Ronald me tendrá que decir, hablamos muy seguido, así que no sé qué problema puede haber. ¿Usted tendría dificultades? Oficialmente nadie me dijo nada. ¿De manera contractual usted tendría dificultades en desvincularse de San Carlos, Marcelo? Bueno, la verdad que no, es como que se me está adelantando todo, porque no sé si está mi colega Milton Rivas en funciones o no. No, Milton fue separado, igual que el resto del cuerpo técnico, a excepción de Hernández. Un gran profesional, Milton, la verdad. Sí, ahí hay una cláusula de salida en dos o tres opciones que podría darse. Mi salida, de como un acuerdo con la institución. Sí, hay una cláusula cuando firmamos el contrato en mayo. ¿Qué significa regresar a la selección nacional, Marcelo? ¿Cómo se me adelanta usted, amigo Yacín? ¿O qué significaría regresar entonces? La verdad que si se llega a dar esta situación, que realmente me tomas de sorpresa, viene a tu estilo, es un sueño truncado. Yo estuve hace un año y resto. Y la verdad que si se llegara a dar esta opción que me hablen, sería una alegría muy grande por el amor que yo le tengo a este país. Marcelo Turbovich, entonces, podría regresar a la selección nacional como preparador físico, en virtud de que, según hemos logrado constatar, ya de la federación conversaron con don Ronald Solís, el presidente del equipo San Carlos, y esta misma tarde don Ronald conversaría con Marcelo para el paso entonces de Marcelo Turbovich, en principio de preparador físico de San Carlos, pasaría a la selección nacional de Costa Rica.